Que nos dejen tranquilos nomás. ¡Vuelven! ¡Vendí la coche, tu madre! ¡Guarda, guarda! Bien. Corre, corre, weón. Corre, que me llevo. De tantos plumazos, gases, tantos balines, tantos perdigones, tantas balas, tanto desprecio a la vida de los pobres. Bendito sea Dios que hace posible que la vida y el amor crezca donde se siembran muerte y odio. Bendito sea Dios. Yo tomo una cosa muy sencilla, digamos, para explicar esto a la gente. Yo le digo, si ustedes tienen un clavo en el zapato que le va hiriendo el pie, ¿basta curar la herida? No, ¿no es cierto? Hay que sacar el clavo. Bueno, en la medida en que el zapato con clavo es un sistema que oprime, que destruye a la gente, especialmente a la gente pobre, es una obligación, un deber de sacar ese clavo. Que nos dejen tranquilos. Vuelven. Pierre Dubois, 17 de octubre de 1931, Francia, 28 de septiembre del 2012, Santiago. Presta de corriente, bendito sea Dios, que nos mantiene vivos a pesar de tantos plumazos, gases, tantos balines, tantos perdigones. Jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar, ardiente y minero. ¡Venga, amigos! ¡El pueblo está unido! ¡Venga, amigos! ¡El pueblo está unido! ¡Venga, amigos! ¡El pueblo está unido!